Hola. Bueno, pues soy Tony Valiente. Os voy a hablar un poco de igual os hablar un poco de cine, pero antes de todo os voy a poner un poco música. ¿Qué os parece? ¿Estáis todos bien? No sé si antes, es que no sé qué pasó antes, que no se grabó. Pero bueno, espero que estén bien todos. No sé, igual se abre un poco como antes. A ver qué pasa aquí. The OnePlus 5T is real. It's almost definitely happening. And we know just about everything about the device. ¿Qué tal la semanita? Bueno, pues un poco música y hasta ahora. Bueno, la crucifixión, basada en hechos reales, cuenta la historia de un sacerdote que es encarcelado en Rumanía por el asesinato de una monja a la que realizaba un exorcismo. La periodista Nicolás Rowling investiga si el asesinato fue a una persona mentalmente enferma o, por el contrario, las acusaciones son falsas y simplemente perdió la batalla contra una presencia demoníaca. Una presencia que ahora podría estar experimentada ella misma. Para incondicionales de exorcismo y diablerías. Dar miedo con exorcismo y posesiones es un trabajo duro. Sobre todo si tenemos en cuenta que el principal precedente del género, el exorcista de Franklin, a pesar de los años transcurridos desde su estreno, sigue siendo la película de miedo que más asusta a niños y grandes. Por eso no se puede culpar demasiado al francés Xavier James de no alcanzar las cotas asustantes deseables con ese thriller sobrenatural, que tiene por localización la siempre exótica Rumanía profunda, quizás aquello a lo que mejor sabe sacar partido, reflejando ocasionalmente una atmósfera convincente y eficaz. Sustos, estética y suspense se solapan correcta pero poco imaginativamente. Es un producto sugerente a ratos que, sin embargo, se pierde un tanto en tópicos y rutinas demasiado previsibles. Pero quizás lo realmente débil en esta, por otro lado, resultó una historia de posesión diabólica vagamente inspirada en hechos reales sea precisamente su inquietante falta de verosimilitud, en sentido de que, a diferencia de Franklin, renuncia a cualquier ambigüedad o viso documental, partiendo desde el primer y espectacular exorcismo hasta llegar al clima final. En ningún instante se duda de la realidad satánica y de la realidad de combatirla, por una parte una iglesia ortodoxa empoderada que constituye, al menos para el que suscribe, el más bajo registro de una simplemente entretenida muestra de religión sospechosamente más religiosa que terrorífica. La Liga de la Justicia. Ezra Miller demuestra que salir del armario no fue un error, como algunos dijeron. Por muy moderna que se crea la industria hollywoodense, ¿creéis que es un eso? No sé, a mí esta película no me dio más. Pero bueno, yo creo que es mejor que os ponga un poco música, ¿no? De verdad. Luego hablamos un poco de cine o de otras cosas. De miedo, de cuentos. ¿Qué tal han pasado el domingo? ¿Lo han pasado bien? ¿Mal? ¿Regular? Yo pasé bien. Hice esgrima. Estuve en concurso de teatro para monólogos y eso. Y creo que va bien. Ahora creo, os voy a poner un poco música relajante y después vamos a seguir hablando. ¿Os parece bien, amigos? Bueno, pues un poco música y hasta ahora. Hola, a ver, estrategias habituales contra el miedo. La lucha y la huida son las dos clásicas estrategias para dominar el miedo. Está un poco alto, voy a bajar un poco más, ahí. Actualmente, sin embargo, tampoco son los objetivos, los objetos concretos generadores del miedo, que podemos combatirlos aún con la lucha. Así pues, predomina por lo general la urgencia de huir. Pero el hombre tiene la capacidad de obrar racionalmente y puede por ello frecuentemente disminuir o superar totalmente su miedo. Pero ¿qué sucede cuando sabemos que tenemos a una determinada situación, a un hombre u objeto, pero sabemos también que en ese caso no podemos dominar nuestro miedo mediante un proceder racional? Que cuando sabemos, por tanto, que ante el estímulo de miedo huiríamos sin más, entonces lo único lógico es que evitemos desde un principio tales situaciones, hombres o cosas. Nuestra conducta de evitación se estudia según el principio psicológico de refuerzo. Cuando escapemos de una situación que provoca miedo, somos recompensados, pues no hemos experimentado el miedo temido. El matrimonio M se entiende estupendamente. Solo a propósito de las vacaciones aparece en casa las discusiones. El montañero apasionado prefiere los Alpes. A ella le gustaría el mar. Las montañas le son odiosas. Tu miedo a las alturas es realmente exagerado, opina él. Su mujer, por su parte, no se atreve a subir ni siquiera al tercer piso de un edificio. ¿Cómo funciona, pues, esta estrategia que nos protege de los encuentros con el objeto motivador del miedo? ¡Cuidado! ¡El perro muerde! Este letrero es una indicación del peligro. El automovilista se acerca a un cruce. Una señal de stop le indica una situación peligrosa. Frena. La muchachita que se ha quemado ya una vez las manos. Atiende a la palabra estímulo caliente. Niño quemado teme al fuego. Erika, de 30 años, con fobia a las alturas, quiere visitar en el hospital a su madre. Se entera por el portero que la habitación de su madre está en el piso 8º y se da la media vuelta. A menudo van unidos a un objeto desencadenante del miedo a una situación temible. Determinados estímulos de advertencia, cuando los captamos, podemos evitar previamente el peligro. Para la señora M, la información 8º piso es la señal que le advierte de la situación de miedo gran altura. Para escapar del miedo, evita esta situación. El dominio del miedo por la constante evitación puede conducir a un influjo negativo en decisiones importantes o hasta a la limitación de esenciales esferas de la vida del hombre. Warner F. es un arquitecto de prestigio. En los últimos 3 años ha rechazado por 4 veces una oferta de empleo de gran futuro. Sus patrones no sabían el verdadero motivo. Los grandes despachos, con sus gigantescas cristaleras, le producen sensaciones de miedo pánico. Donde más a gusto se encuentra es en un cuarto pequeño con una diminuta ventana cubierta con cortinas. La señora M, que sufre de miedo a las alturas, con su conducta de evitación, coarta tan solo una zona relativamente pequeña de su vida privada. Sin embargo, el arquitecto, que se ve obligado por el miedo a buscar su puesto de trabajo según las proporciones del despacho y el tamaño de los cristales, está especialmente limitado en sus decisiones vitales por su miedo irracional. Su estrategia de evitación le preserva ciertamente del miedo, pero recorta sus posibilidades de una manera tan grave que apenas si le deja cierto margen de movimiento. Evitamos, sin pensarlo, automáticamente la mayoría de las situaciones provocadoras de miedo. ¿Cómo de este modo reducimos eficazmente los sentimientos de miedo que surgen? La conducta de evitación se convierte en una costumbre profundamente arraigada, pues, según el principio de refuerzo, se graba con especial fuerza en nuestra memoria de conducta. Cada vez repetiremos con más frecuencia nuestros modos de reacción. Así reforzados, pues llegaremos a ser muy sensibles a los correspondientes estímulos de advertencia, que, por lo general, para los otros individuos son imperceptibles o en absoluto se graban. Personas que han de luchar contra muchos miedos son sensibles a muchas de tales señales de estímulo. Estos sujetos actúan, por lo general, en su medio tímida, insegura, cohibida y evasivamente, sin que sus semejantes conozcan las verdaderas razones de este singular proceder. La raíz de una aprensión general exagerada se sitúa frecuentemente con la misma educación. Un niño encogido es con frecuencia el producto de falsos métodos educativos de sus padres. El dedo índice continuamente levantado preserva ciertamente de una conducta traviesa, pero cohíbe el libre desarrollo y conduce finalmente a que el niño no desarrolla ya ninguna iniciativa más. Tiene miedo del castigo y por eso evita continuamente nuevas situaciones. Bueno, un poco de música y hasta ahora, amigos míos. Fobia a las alturas. La mayoría de los miedos que padecen los hombres son miedos de espera. No tememos en una situación, sino que tememos más bien antes de una situación. Pero la reacción del miedo aprendida solo puede extinguirse de nuevo si continuamos frecuentando la situación que produce miedo. Sí que se presente en ella el primitivo estímulo provocador de miedo. De este modo, tenemos la posibilidad de volver a experimentar como neutral la situación en cuestión. La mayoría de los individuos, sin embargo, evitan situaciones que temen. Y de esa nueva comienza el círculo vicioso. Si, consecuentemente, hay que evitar una determinada situación, el sujeto en cuestión se ve obligado poco a poco a rehuir cada vez más cosas, pues así como los estímulos condicionados están sujetos a una tendencia a generalización, así también nuestra conducta de evitación se extiende cada vez más a esferas, y esto puede conducir tan lejos que una persona llegue a no dejar ya en absoluto sus cuatro paredes para escapar a todos sus miedos. La conducta de evitación es, por tanto, la peor estrategia inimaginable contra el miedo. Por otra parte, en absoluto podemos evitar muchas situaciones que tememos. Hasta cierto punto también podemos ayudarnos a nosotros mismos. Todos nosotros empleamos, sin ser siempre conscientes de ellos, determinadas estrategias, típicas y habituales, con cuya ayuda se puede realmente dominar el miedo. La utilidad de estas estrategias habituales han sido investigadas experimentalmente por la psicología del aprendizaje y la terapia de la conducta. En esto se basa parcialmente los planes de entrenamiento de lo que estoy hablando. Goethe empleó consigo mismo un duro método de superación del miedo, pero me angustiaba especialmente el vértigo que me acometía cada vez que miraba hacia abajo desde una altura. Subí completamente solo al relleno más alto de la torre de la catedral y me senté en el llamado cuello, bajo el botón o la corona, o como se llama, durante un cuarto de hora quizás, hasta que me atreví a salir de nuevo al aire libre, donde de pie, sobre una losa que apenas tendría una vara cuadrada de superficie, sin poder apoyarse mucho, ve uno ante sí el campo infinito, mientras se ocultan los alrededores más próximos, y los adornos y la iglesia y todo aquello donde y sobre lo que uno está. Repetí idéntica experiencia de miedo y tortura frecuentemente hasta que la impresión me llegó a ser indiferente. Tenía fobia a las alturas. ¿Cómo lo combatió? De una manera sencilla. Mediante la repetida confrontación con la situación angustiosa. Se expuso sistemáticamente a su miedo a las alturas. El psicólogo habla en estos casos de la llamada conducta antifóbica, la búsqueda consciente y forzada de la situación angustiosa contrarresta el miedo. ¿Qué principios psicológicos hay tras esta estrategia? Se busca frecuentemente la situación temida, hasta que uno se haya acostumbrado a los estímulos del miedo. La reacción del miedo, inicialmente fuerte, se reduce por el principio de la adaptación. Toda situación emocional, cuando alcanza su máximo y dura suficiente, pasado cierto tiempo, se agota por sí misma. Conocemos casos de esta clase. El día del entierro, los parientes contemplaron a una viuda tranquila que se portaba casi con indiferencia. La muerte repentina de su marido le había conmovido terriblemente. Durante días no había hecho más que llorar y estuvo completamente descompuesta. Ahora, en el entierro, estaba tranquila. Sencillamente no podía ya más. Su excitación emocional la había agotado. El principio de la conducta antifóbica es una forma muy dura y a la vez peligrosa de dominar el miedo. Solo puede llevar a cabo bajo la dirección de un terapeuta. Pero, de todos modos, son pocos los hombres que reúnen la fuerza necesaria para exponerse intencionadamente a una situación de peligro, para reducir así su miedo. Y si lo hacen, existe el peligro de que desistan demasiado pronto y en consecuencia ni experimenten el punto máximo de la excitación ni permanezcan en este estado el tiempo suficiente para que la emoción pueda agotarse totalmente. De este modo, la mayoría de las veces, el miedo se hace aún mayor, pues las sensaciones de miedo refrescan el antiguo condicionamiento del miedo y refuerzan así la reacción de fobia. La pequeña Petra tiene horror al agua. En las vacaciones de verano, junto al mar, su padre está ya harta del llorón del agua. Petra debe por fin perder alguna vez el miedo, dice a su mujer, y arrastra hacia su hija de 5 años con cierta dureza a las olas. El empleo de dureza severa o exagerada en la educación de un niño es irracional y jamás conduce a los modos de conducta deseados. Con mayor razón, sería absurdo obligar a un niño a la conducta antifóbica. El encuentro involuntario con la situación angustiosa aumentaría mucho más el miedo al niño. Bueno, pues un poco de música, luego seguimos hablando, amigos míos. Thank you. tiene usted ustedes ante un difícil examen, estudias, pero su concentración se relaja continuamente. Piensa sin creer constantemente en el día del examen. Tienen ante sí algo desagradable, quizás hasta peligroso. Tiene un tiempo de espera. La mayoría de las personas intentan dominar estos miedos anticipados relacionados con situaciones angustiosas que se refieren al futuro mediante la representación repetida de la situación en cuestión. Repasan en su imaginación el problema. Recorren en su espíritu la situación angustiosa. Esa estrategia habitual conduce, de hecho, frecuentemente a la debilitación o superación del miedo de espera. La condición es que se mantengan las imágenes de la representación el tiempo suficiente. Vosotros, ustedes, pueden emplear también el mismo principio con otras emociones. Cuando está furioso, viene bien que reflexione por qué se ha enfadado tanto. Comprobará que al poco tiempo olvida su enfado. Las reacciones de miedo y enfado ocasionadas mediante representaciones y pensamientos pueden también, sin embargo, elevar tanto el nivel de excitación que incluso llegue a reforzarse el miedo de espera, de la misma manera que sucede en la conducta antifóbica incorrectamente practicada. Quien, de todos modos, no puede disimular su miedo de espera mediante la representación repetida de la situación angustiosa. Debería más bien intentar la distracción. Piense, pues, en alguna otra cosa. Así podría titularse poco más o menos el principio de la sustitución del pensamiento. Esta estrategia habitual ayuda también a muchas personas a dominar sus miedos, pues somos capaces hasta cierto punto de gobernar nuestras imaginaciones y pensamientos. Podemos interrumpir, podemos apartar cavilaciones estériles o ideas fijas que nos dan vueltas y vueltas en el arca de tesoros de nuestras representaciones de recambio. Hay muchos pensamientos agradables que nos pueden hacer olvidar el miedo. Cuanto más intensos sean los momentos sentimentales positivos de estos contenidos de imaginación, tanto mejor se ajusta este principio. Hay individuos que observan continuamente sus funciones corporales y están temiendo en todo momento enfermedades. Los terapeutas de la conducta intentan en estos casos hablar con los pacientes lo menos posible y finalmente nada sobre enfermedades. El pensamiento de la enfermedad debe ser interrumpido tan pronto como emerja. Así los pacientes son condicionados a frenar en seco inmediatamente los pensamientos negativos sobre una idea fija que se asalta espontáneamente y a sustituirlos con pensamientos agradables. Superar el miedo comiendo. ¿Puede usted tener apetito risueño y furioso a la vez? No. Los modos de reacción que se producen simultáneamente y son mutuamente incompatibles se debilitan o inhiben recíprocamente. En este caso se impone la reacción más fuerte. Los científicos hablan en este asunto del principio de inhibición recíproca. El simpático y el parasimpático nos puede influir simultáneamente en nuestras funciones orgánicas. Podemos disminuir la excitación poniendo en marcha conscientemente funciones orgánicas que activan la parte parasimpática de nuestro sistema nervioso autónomo, que actúa como tranquilizante. Comemos, pues, por ejemplo, un trozo de chocolate. Con ello excitamos el parasimpático, que vuelve a activar automáticamente en todas las funciones corporales sobre las que puede actuar. Actúa, por tanto, como amortiguador sobre las actividades del simpático. Se reduce nuestro miedo. Esta estrategia habitual es utilizada también eficazmente, por ejemplo, en el caso de los que tienen miedo a volar. Las guapas azafatas sirven sonrientes, pequeños snacks y bebidas para tranquilizar. Modos de reacción como comer con gran apetito y el miedo no pueden darse a vez. Claro, pequeños snacks, bebidas para tranquilizar, modos de reaccionar como comer y comer con apetito, o sea, comer con ganas y miedo, no, es imposible, no se da, es incompatible. Bien, hay una psicóloga americana, Mary Cooper, que supo de un tanto dudoso experimento de Watson con un pequeño que se llamaba Albert. Su interés se centró en la cuestión de que si había un modo terapéutico, con cuya ayuda pudiese eliminar de nuevo las fobias condicionadas. Intentó tratar a un niño que tenía como fobia a los conejos. Sí, tenía miedo a los conejos. Para ello utilizó, en primer lugar, sistemáticamente el principio de la inhibición recíproca. Comprobó que cuanto menor era la diferencia entre conejo y el niño, tanto más intensa era su reacción de miedo. En consecuencia, colocó al niño en una esquina de laboratorio y el conejo en otra muy alejada. A distancia segura, el niño incluso aceptó un trozo de chocolate. Entonces le llevó paso a paso más cerca del animal. Cada vez que el niño sentía miedo, le volvía a dar un trocito de chocolate. Poco a poco el niño se fue tranquilizando cada vez más y al fin pudo resistir en las cercanías del conejo. Al final del tratamiento se sentó perfectamente bien a la vista del conejo. Su fobia estaba eliminada. Bueno, un poco música y seguimos, amigos míos, que está muy interesante esto de la fobia. ¡Hasta ahora! Hola, hola. Bueno, y si ponemos, y si pongo un poco de cuentos, ¿qué os parece? ¿Eh? Vamos a cambiar un poco de tema. ¿Qué os parece? Los caramelos. Un niño se paraba siempre delante del escaparate de la pastelería del pueblo. Decidió un día entrar para ver más cerca los dulces, chucherías que estaban a la venta. De todo lo que allí se vendía, lo que atrajo más su mirada fue un bote de cristal repleto de caramelos de brillantes colores. El dueño de la tienda, un anciano muy amable, vio al pequeño que no podía apartar la mirada de aquel frasco y le dijo: mete tu mano en ese recipiente y todos dulces que puedas coger serán para ti. La cara del niño se iluminó con una amplia sonrisa y no tardó en introducir su manita dentro del frasco, cogiendo una gran puñado de caramelos de todos sabores: naranja, limón, fresa, piña. Sin embargo, la alegría se convirtió en enfado en segundos, y es que tras atrapar una gran cantidad de caramelos en su mano, no lograba sacarla por el cuello del recipiente. El anciano intentó convencerle que si no se conformaba con la mitad de los dulces, no podría sacar ninguno. Pero el niño lloró y lloró desconsolado, sin conseguir todo lo que quería. Al igual que en esta historia, muchas veces nuestro egoísmo nos acaba causando problemas que no existirían si nos mostrásemos menos y conformistas y codiciosos. El sueldo de papá. Érase una vez un niño que esperaba ansioso la vuelta de su papá de trabajo. En cuanto llegó, corrió hacia él y le preguntó: papi, papi, ¿cuánto dinero te pagan por hora de trabajo, papi? El padre le miró con expresión severa y le replicó: mira, hijo, eso ni tu madre lo sabe. Anda, no me molestes más, que estoy cansado. El pequeño insistió: pero papá, solo es una pregunta. ¿Cuánto ganas por hora? La reacción del papá se suavizó y respondió explicándole que le pagaban 20 euros por hora. ¿Me puedes prestar 10? Contestó el niño. Al escuchar la pregunta, el padre montó en cólera y le dijo: así que por eso quieres saber lo que gano, ¿eh? Vete a dormir y no me molestes. Eres un interesado. Tras meditar sobre lo sucedido con el niño, el hombre se sintió culpable y pensó que el chico tal vez solo quería comprar algo. Para descargar su conciencia, fue a su cuarto y le dio los 10 euros que le había pedido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Exclamó con alegría el pequeño, sacando de debajo a su almohada otro billete de 10 y diciéndole: ¡ya tengo 20 euros! ¿Me podrías vender uno de tu trabajo? El hombre se quedó de piedra. Se sintió fatal, porque se dio cuenta de que apenas estaba con su hijo y de que muchas veces perdía el tiempo en otras cosas, sin darse cuenta de que el pequeño es lo más importante de su vida. Bueno, un poco música y hasta ahora, mis amigos. Miedo sin fundamento. ¿Cómo se aprende el miedo? Nos parece totalmente inexplicable el miedo de Frank, director técnico de 52 años, un hombre, como se suele decir, completamente asentado, con éxito profesional, feliz matrimonio, con dos hijos, sin preocupaciones económicas, casa propia y dos coches. Apenas inimaginable que este hombre, seguro de sí mismo, tenga miedo de los olores perfumados. Desde que se casaron, su mujer no puede usar ningún perfume. Basta la loción facial con contadísimas cantidades de perfume, le infunde miedo. Si en alguna ocasión viene a casa una visita femenina, inmediatamente después se abren todas las puertas y ventanas. Karen, casada, sus labores, se lamenta de su constante miedo a los pelos humanos. No se lo puede explicar. Emplea varias horas al día en meticulosos controles y operaciones de limpieza totalmente ridículas para mantener sus inmediaciones libres de pelos. Sacude constantemente todas sus ropas, registra los muebles alcochados, barre repetidamente el embaldosado de la cocina, y si de hecho descubre alguna vez un pelo, le sobrevienen intensos sentimientos de miedo que le demuestran que tiene razón. ¿Cómo puede un hombre adulto tener miedo al olor del perfume? ¿Por qué tiene una mujer casada miedo a los pelos? El miedo a serpientes, la desazón a la vista de un hombre herido, las reacciones de temor ante gestos de amenaza, el asustarse del rayo y el trueno, aparecidos repentinamente, el miedo cuando estamos solos en un espacio oscuro, desconocido. Estos miedos los calificamos de normales. El número de situaciones que desde un principio provoca en nosotros sentimientos de miedo sin que hubiéramos tenido antes con ellas más experiencias y que pueden ser reunidas bajo las cuatro categorías de estímulos innatos del miedo es, sin embargo, relativamente limitado. Estos miedos aparecen generalmente sin producir molestias y, en la mayoría de los casos, se neutralizan mediante la repetición de experiencias. Esto nos lleva de nuevo a la pregunta de cómo algunos hombres tienen miedo a objetos que a la mayoría de nosotros nos dejan indiferentes. A tales miedos infundados, irracionales, se les llama fobias. Como resulta que situaciones o cosas antes neutrales con las que no está ligado ningún peligro objetivamente constatable, puede convertirse en causantes de fobias, ni los pelos, ni las situaciones aromáticas, ni los ascensores pertenecen a la clase de estímulos innatos del miedo que ocasionan a la mayoría de nosotros al menos un ligero malestar. El miedo a los pelos, la desazón ante el perfume, tales miedos no son en absoluto innatos. Han debido aprenderse alguna vez, han tenido que ejercitarse en determinadas circunstancias. Al fin, el pequeño Albert no solo tenía miedo de las pieles, sino que hasta Papá Noel le asustaba terriblemente. ¿Qué había sucedido? Al comienzo de los años 20, el psicólogo americano John Braudus Watson hizo un experimento moralmente dudoso. Había hecho que el huerfanito Albert, de 11 meses, jugase durante unas semanas con una rata blanca. Esto en sí no es nada extraordinario. Las ratas albinas son el clásico animal de ensayo y por demás ciertamente graciosos. Un día, en el preciso instante en que Albert quería acariciar a su rata, dio un susto al niño con un repentino y fuerte golpe de gong. Albert se estremeció, comenzó a chillar y salió arrastrándose lo más a prisa que pudo. Unos días más tarde, tras varias repeticiones de este experimento, el niño mostró ya las mismas reacciones de miedo con la simple vista de una rata. El miedo a las ratas permaneció y apareció igualmente cuando fue a enfrentar a un conejo. Enseguida ya huía de los perros y finalmente de todos los animales peludos. Aún la sola vista de los abrigos de piel le volvía extraordinariamente temeroso. Cuando el agua se agolpa en la boca, el conocimiento de Pavlov. Únicamente podemos comprender los miedos inexplicables si alcanzamos los procedimientos básicos del condicionamiento. El psicólogo ruso Iván Pavlov mostró en experimentos con perros cómo pueden aprenderse las reacciones a determinados estímulos por condicionamiento. La comida es un estímulo innato natural para la reacción natural de secreción de saliva. Es innato a todo perro segregar saliva a la vista y al olor de la comida. Se habla de una reacción incondicional ante un estímulo incondicional. Por el contrario, el sonido de una campana es un estímulo neutral en relación a la secreción de saliva. Un ruido no hace por sí solo segregar saliva a ningún perro. Sin embargo, con el acoplamiento simultáneo de la comida y del toque de la campana, aparece la secreción de la saliva. Tras varias repeticiones de la combinación de comida y sonido de la campana, este produce ya por sí solo la secreción de saliva. El perro ha aprendido algo. Ha tenido lugar un condicionamiento. Aquel estímulo neutral se ha convertido ahora en un estímulo condicional o condicionado que produce la reacción condicionada de la secreción de saliva. Aprender, por tanto, no solo es adquisición de saber. Un importante principio básico en el estudio de los modos de conducta es el aprendizaje por condicionamiento. Un bebé reacciona con violenta excitación a cada estímulo nuevo e intenso. En el transcurso de nuestro desarrollo, sin embargo, nos habituamos a la mayoría de estos estímulos. Con el tiempo se hacen neutrales, pero sí a estos estímulos actualmente neutrales se unen una vez vivencias molestas, reacciones de miedo. Por ejemplo, entonces aprenderemos a reaccionar de nuevo temerosamente a estos estímulos. Eventualmente puede llegar a surgir hasta una fobia. El ama de casa con la fobia de los pelos. El hombre con la fobia del perfume. Han debido realizar un proceso de aprendizaje. Lo que el ruso Parov mostró con sus perros lo ensayó el psicólogo norteamericano Watson en el ya famoso experimento con el pequeño Albert. Watson logró explicar con la ayuda del condicionamiento de Parov por qué muchísimos hombres reaccionan con miedo a un gran número de estímulos que no son de hecho por naturaleza motivadores de miedo y de los que no parte tampoco ninguna amenaza inmediata. Demostró así que en el asunto de las fobias se trata de reacciones de miedo condicionales. La rata blanca era para ver en relación a las reacciones del miedo, un estímulo neutral. Era su compañera de juego y no tenía ningún miedo animal. Pero el ruido, es decir, el inesperado golpe del gun dio al pequeño un susto terrible. Un ruido tan fuerte es un estímulo innato, incondicional para el miedo. Si el estímulo incondicional se combina con neutral y esta combinación se repite varias veces, entonces el hasta ahora estímulo neutral se hace condicionado, es decir, motivador condicionado del miedo. Siempre que el pequeño Albert se acercaba a la rata, era espantado con ruido. Albert se estremecía y comenzaba a chillar. Tras unos pocos ensayos, la rata ya podía por sí misma provocar el miedo en Albert. El miedo de Albert a la rata era, por tanto, una reacción de miedo condicionada, pues su temor surgía ante un estímulo no innato, la rata. Pero tras estos experimentos, Albert no solo tenía miedo a una rata terminada. Su fobia se extendió poco a poco a todas las ratas, finalmente en ofensivos conejos, y hasta finalmente toda clase de pies le producían miedo al niño. Albert había generalizado sus fobias a las ratas. Generalización significa esto: la reacción condicionada se presenta también ante estímulos que son más o menos parecidos al estímulo condicionado primitivo. Se puede, por ejemplo, condicionar a un perro respecto a un sonido de una intensidad perfectamente determinada. A poco tiempo reaccionará ya el toque de cualquier campana. Para el condicionamiento de una reacción de fobia puede llegar a ser suficiente un único acoplamiento del motivador natural del miedo y del estímulo neutral. Tal es el caso cuando el miedo es muy violento. Bueno, un poco de música y hasta ahora, amigos míos. Bueno, mi último relato. Y acabamos por hoy. Hasta el próximo domingo, amigos y amigas de Radio Cuca y de todo el mundo que me escuche. El problema, este cuento, relatín, y ya terminamos. Bien. Tras la muerte del guardián con el que compartía la administración del monasterio Zen, el gran maestro convocó a todos los discípulos con la intención de coger un sustituto para esta tarea tan importante. Os voy a plantear un problema, les dijo a todos. Aquel que os resuelva antes será el nuevo guardián del templo. Colocó en medio de una gran sala de un banco y sobre él dispuso un bello jarrón de porcelana con una rosa roja. ¿Este es el problema?, les dijo a los muchachos, dejándoles perplejos ante ese extraño enigma. Todos quedaron paralizados hasta que uno de ellos se levantó, miró al gran maestro y a sus compañeros y, con determinación, caminó hacia el florero y lo tiró al suelo de un empujón, rompiéndolo del todo. «Usted será el nuevo guardián del templo», le anunció el maestro. «No importa los fascinantes y bellos que sean, los problemas tienen que ser resueltos. Pueden aparecer en forma de bello florero, de un amor que ya no tiene sentido, o de la rutina que nos resistimos a abandonar, porque nos resulta cómoda. Hay un peligro muy común, regodearnos con ellos, como si fuéramos los únicos que lo sufren en el mundo. Pero solo existe una forma de afrontar los problemas: atacarlos de frente. Bueno, amigos, espero que hayan pasado bien esta hora y 10 minutos más o menos. Que pasen buena tarde y hasta la próxima semana. Os quiero a todos. Hasta luego. Muy buena tarde y hasta luego, señoritos, señores y señoras, chicos y chicas. Hasta luego. Os quiero a todos. Son todos maravillosos. Muy buenas tardes.